Bueno, Rafa, vamos poquito a poco deslizándonos por esta mañana casi, casi fresquita, casi, Por lo porque menos hasta ahora. hasta ahora aquí estamos fresquitos, la verdad, Sí, en la aquí sí está. calle ya va siendo un poquito más de calor, ¿no? Sí. Y tenemos aquí una persona que pertenece a una asociación, PAX, Patios de Acequia, y además con un... Trabaja en una cosa tan bonita como, bueno, yo quiero que nos lo cuente ella, ¿no? Pero es una experiencia tan tan bonita, que vamos a disfrutar mucho y espero que vosotras que estáis ahí al otro lado también también la disfrutéis. También está con nosotros una persona al teléfono que es María José Martínez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María José? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Buenos Sí. días. Muy buenos días, Rafael Juan, ¿qué tal? Nada. Bueno, yo más fresquita, ¿eh? A mí me pilláis en la costa, Ay, así que no qué quiero dar bien. envidia. ¿Era Qué necesario decirlo, María José? bien. También está con Sí. nosotros Gaia Redaeli. Redaeli. Redaeli, al revés, Redaeli. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Hola, Gaia? encantada. Sí, un Sí. placer Hola, María tenerte aquí. José. Hola, Hola, ¿qué tal? Qué envidia das. Vaya, vaya que sí. Bueno, pues María José, estáis embarcadas en un proyecto muy muy bonito, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto muy ilusionante. Nosotros que somos la hija, ¿no? De Sí, de PAX, Patios de la Pax. Acequia. Somos su primera hija y yo creo que esperemos, abramos bastantes puertas, ¿no? Para que se recupere el casco. Gaya, nuestra Gaya Redaeli, con Carlos Anaya, con Jacinta Ortiz, bueno, pues nos enseñaron un proyecto que a todas las familias, que somos seis, que formamos esta pequeña cooperativa de vivienda de cesión en uso, pues nos ilusionó, que era poder vivir en el casco, porque nosotros somos seis familias que vivimos en el casco histórico, prácticamente todas, alguna está afuera trabajando y quiere volver aquí a Córdoba, porque suponía recuperar patrimonio y porque suponía una convivencia diferente a la que ahora establecemos en la vivienda, que, bueno, convencionales, no los bloques de pisos, que era que nuestra hija, nuestros hijos tuvieran un espacio común para estar, que nosotros también tuviéramos ese espacio común, que la casa pudiera estar comunicadas con el barrio y además en una casa patio, ¿no? Que Sí. nos genera esa forma de convivencia, la recuperación de esa forma. Así que nosotros nos embarcamos con ellos en esto, que era nuevo, que tengo que decir por dar un titular rapidito para que hable Gaya, que tiene obstáculos pero se van salvando, Claro que sí. porque se van haciendo cosas muy nuevas donde vamos probando, pero que hemos tenido, bueno, lo hemos tenido a ellos como aliado y hemos tenido también yo creo que gente que nos ha apoyado, también hay otras cosas que son ajenas a nosotros completamente, que después nos alegramos, tal vez como la administración, porque aquí no ha tenido nada que ver. Pero bueno, estamos muy contentos con que salga adelante un proyecto de casa, patio, de convivencia, donde estemos seis familias, donde no estemos por la especulación, que de hecho está regulado en nuestros estatutos, para que esa casa no tenga, no se infle, no la vendamos a lo que no la hemos comprado, Claro. para que esté también para el barrio y para que hagamos cosas de cara al Qué barrio. bueno. Así que muy contenta. Qué bien. La hija es arquitecta, es una persona que compone la asociación Paz Patio por la Acequia. ¿Cómo surge la necesidad de crear esta asociación para recuperar esas casas patio? ¿Cómo surge esa idea, Gaiga? Bueno, surge del hecho de que, evidentemente, bueno, lo que nos ha dejado la burbuja inmobiliaria en términos urbanos y sociales bastante dramático, ¿no? Un modelo en expansión de la ciudad que va como ensanchándose, de nuevas viviendas, cada una con su coche y su garaje y su, ¿no? Bueno, fundamentalmente reflejo de una sociedad individualista, ¿no? Frente a eso, pues una ciudad como Córdoba, que tiene un casco histórico semejante, además como muy vacío, ¿no? Nosotros junto con la Asociación de Vecinos estamos haciendo como el mapa de las casas vacías, ¿no? Y bueno, es bastante indicativo, ¿no? De cómo hemos apostado por un tipo de urbanismo. Nosotros creemos en un urbanismo de proximidad, ¿no? Donde se va recuperando y regenerando la ciudad existente, y máxime cuando hay casas de vecino maravillosas como las que, como dice María José, hijo, bueno, más bien hija, Hija, prima hija, que evidentemente es la primera experiencia que nunca se olvidará, pues va recuperando, ¿no? Nosotros creemos que ese patrimonio que es la casa de vecino y el casco histórico de Córdoba no se podrá nunca recuperar si no se recupera también el patrimonio inmaterial, ¿no? Que es esa convivencia que están buscando las familias de, como la de María José, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos es abrir mecanismos que faciliten esa recuperación y también un poco consensuar con la ciudadanía que se puede vivir en una casa de vecino hoy, se puede vivir en términos contemporáneos, ¿no? Las familias de los astronautas, porque así se llaman, Pax Astronautas, que como todo astronauta va descubriendo nuevo espacio y nuevas dimensiones, en este caso espacio físico y de la ciudad, ¿no? Pero pues es fácil, ¿no? Es fácil pensar que no se puede. Nosotros, en cambio, pensamos que sí se puede y, bueno, de alguna forma los astronautas lo están demostrando, ¿no? A nosotros nos encantó la idea cuando la conocimos por muchos motivos. El primero, porque como tú estás explicando, es darle un golpe en el sitio donde más duele, y también María José lo decía antes, a este sistema individualista y acaparador que tenemos montado. Y por eso precisamente me parece de una valentía por parte tanto vuestra del estudio de arquitectos como por parte de esta familia, porque María José, cambiar del individualismo al que queramos o no estamos sometidos de una manera o de otra, es complicado salirse de él. Y meterse en una experiencia como esta, también hay que ser valiente, ¿no? Porque las casas de vecinos y vecinos son complicadas de llevar para adelante. Y más de la manera que vosotros la planteáis. Me gustaría que nos explicara qué es eso de la cooperativa de cesión en uso, de uso, uh-huh. y cómo queréis gestionar esa casa de vecinas. Vamos a ver, desde luego valentía y también un poco tirarse a la piscina, ¿no? Bueno, hablando ahora que todo el mundo queremos tirarnos a una piscina, ¿no? Esto, nosotros compartíamos una filosofía común, que en esto también nos ayudó Paz a encontrarnos, pero hay que compartir una filosofía común, que es tener claro que quieres compartir cosas, que te apetece compartir espacios, que te apetece compartir un proyecto en el que haya toda en el que se recupere patrimonio, como en este caso las casas patio, que además nos enamoramos de una que a la que vamos a ir a vivir, que es la calle Montero, que además encontraron dos de las familias que conforman esta cooperativa, que efectivamente sintieron amor a la primera vista por esta casa, y allí estamos los demás, ¿no? Las seis familias. Y hay que hablar mucho, hablar, porque claro, esto es un proceso en el que estábamos todos muy ilusionados al entrar, pero hay mucho que acordar, que consensuar, y además en este caso todas las familias estamos de acuerdo en que queremos que todas las cosas salgan por consenso, o sea, que no sea por mayoría, no, sino que todas estemos de acuerdo, ¿no? Que de hecho nosotros hemos elaborado unos estatutos de cooperativa de cesión en uso. ¿Qué significa cesión en uso? Nosotros no somos, las familias no somos las propietarias de esta vivienda. Nosotras vamos a ser de promotoras, somos las primeras promotoras, y aquí viene toda la parte de que hemos tenido que desarrollar, pues buscando constructora, peleando un préstamo hipotecario que las entidades entendieran cómo era un proceso de propiedades de cesión en uso, ¿no? Porque nosotras lo que no somos propietarias, sino que mientras vivamos allí, nosotros tenemos el derecho de uso de esa vivienda, de cada una de las seis viviendas que en este momento se están construyendo, porque afortunadamente la obra están dando, ¿no? Y el día que nos fuéramos, pues tenemos el mecanismo preparado para que la familia que llegara en un precio más que razonable, que además también tenemos estipulado en el estatuto que ese precio va a ser el que nosotros hemos pagado, solamente se actualiza nada, el IPC de todos los años, pero nada de yo he pagado 30.000 ahora, ¿no? Y ahora te voy a cobrar 60.000, ¿no? Claro. Cuando yo me vaya, porque ha subido. Porque tú puedes pasar a los 20 años, a los 25, y de una manera de frenar el precio de la vivienda allí en el casco, en San Agustín en este caso. Y la cesión en uso significa eso, que mientras vivamos allí, nosotros, esa será nuestra casa. Y además nosotros como socios tenemos derecho. El día que nos queramos ir y que entre otra familia, pues tenemos establecido cómo se quedaría en qué, y cómo seguiría pagando por esa vivienda cada mes y seguiría viviendo allí. O sea, es una cooperativa que ahora somos seis familias, pero que va a ser abierta a un medio largo plazo, a una entrada futura de socios o a una salida. Que creemos que es una fórmula, para nosotros fue la fórmula más adecuada, porque era una forma de no especular con esas casas, que no llegáramos seis familias de pronto al barrio, ¿no? reformáramos una gran casa patio y después ya empezáramos ahí a generar un problema que nosotros no queremos crear, sino sí, que lo que queremos es encontrar un hogar. Sí, con ese y, mar... ah, y bueno, perdona. Pues nosotros también hemos ido aprendiendo muy bien qué es este modelo, que además Gaya lo conocía, ¿no? O ella lo conocían perfectamente, pero que nosotros nos hemos ido informando y hemos ido conociendo a la hora de conformar nuestra cooperativa. Timo, esto lo tengo que decir, con una entidad que además nos recomendaron desde PAX, pero que conociéndolo, después de hablar con muchísimas entidades, fue la que nos entendió. Y en unas condiciones que para una entidad bancaria no son normales, que es FIARE Banca Ética. Y la verdad que FIARE Banca Ética no ha sido como, vamos, un regalo, ¿no? Bonito, como un regalo, sí, como un regalo. Porque ha entendido toda nuestra situación, cómo era todo, todas las condiciones, todo. O sea, que yo creo que era la entidad a la que teníamos que recurrir, como hay otras, ¿eh? Uh-huh. Como ECO57, que también en otros sitios FIARE hace combinación, o como hay, o sea, que también podría habernos ido perfectamente, pero yo creo que cada entidad tiene también su perfil de proyecto. Y, no sé, ahora mismo estamos en esto de la obra, claro, no hemos tenido que hacer promotores, no hemos tenido que hacer gestores con entidades financieras, aunque no lo han puesto muy fácil, es verdad, desde FIARE. El conocer poquito a poco cómo se recupera nuestra casa, el ver qué proyecto de vida queremos llevar, o sea, decir qué actividades, en ello estamos, ¿no?, debatiendo, qué podemos hacer de cara al barrio, cómo podemos devolver cosas. Y así estamos muy ilusionados, reuniéndonos mucho, conociéndonos muchísimo más de lo que nos conocíamos y gestando este proyecto vital, porque es un proyecto vital para toda la familia. Gaia, querías decir algo tú. Sí, porque a raíz de lo que dice María José, efectivamente, una de las causas de la burbuja inmobiliaria se sabe es cómo el sistema financiero ha participado de eso, ¿no? En este caso de los astronautas, también, junto a la asociación PAX, porque somos dos arquitectas y un antropólogo, no somos un estudio de arquitectura, pues hemos, digamos, abierto con FIARE Banca Ética ese camino donde, bueno, igual también hay una finanza ética, ¿no? Y entonces participar de esa regeneración de un tejido que ahora mismo, gracias, afortunadamente, digo yo, por muy extraño que parezca, al COVID se ha parado, pero el proceso de turistificación del casco histórico era bastante virulento, diría yo, ¿no?, usando una metáfora. Entonces, con Banca Ética, a raíz de este caso piloto y de las colaboraciones que tenemos con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico como asociación, pues estamos abriendo un camino para entender cuál es el papel de la economía social y solidaria, como es una cooperativa de vivienda, en la regeneración urbana, de cara a mantener el valor residencial de estas casas, ¿no? Quería añadir que las cooperativas de vivienda están como muy difundidas, en el caso nuestro, bueno, muy difundidas en otros países, aquí no. Eso mucho, es, ¿no? Pero lo que es, en nuestro caso, y en el caso de Pax Astronauta, bastante singular, es que la utilizamos no como fin jurídico de la convivencia, sino como un medio que actualiza ese sistema de la propia casa de vecino, que, como decía María José, es una única propiedad y diferentes hogares que la comparten, ¿no?, con su regla del juego que ellos mismos establecen. Gaia, como arquitecta, hay otra experiencia en otros países, que cuando hablé contigo me dijiste que habías visitado. ¿Hay otra experiencia de la casa patio en alguna ciudad, en algún país? Bueno, ¿como casa patio? Casa patio hay en todo el Mediterráneo, fundamentalmente, y con estructuras urbanas que vienen de la Domus romana y pasando luego por la casa, digamos, árabe. En todas y cada una es verdad que hay una forma ligeramente diferente, tanto arquitectónica como de convivencia. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo se denomina en los diferentes idiomas el propio principio de patio, ¿no? Por ejemplo, en Egipto tiene un sentido de, por un lado, un vacío dentro de una casa, pero por el otro, allí donde tú encuentras el cielo y no sé qué ser divino, ¿no?, para quien lo crea en él. Entonces, cada cosa tiene, digamos, una relación. Desde luego, es un elemento común al marco mediterráneo, y ese también es algo donde la asociación Pax Patio de Sequía quiere, digamos, incidir, porque la gentrificación, la turistificación, la pérdida de estas identidades de los cascos históricos del sur europeo también tiene algo que ver con el norte de África, porque son procesos que se están dando en el Mediterráneo y creemos que hay Lo bueno es que hay una forma común de vivir y hay una cultura del Mediterráneo que ojalá vuelva pronto a tener más protagonismo que no la economía de Luxemburgo, por poner un ejemplo. Sí, la especulación pura y dura. Eso. Claro, y además en el caso de la Casa Patio, que mucha gente, bueno, recordará cuando era pequeña haber vivido allí. Yo. Efectivamente. Claro, nosotros la Casa Patio la moderna. Por supuesto, ahí se compartían muchas cosas, había zonas comunes. En este caso, nosotros lo que mantenemos ese espacio común, el uso de patios, de terrazas, el tener algún espacio común que vamos a tener, ¿no? Pero, claro, esto adaptado ahora, ¿no? Claro. O sea, son casas cómodas, son casas... No, no son muy grandes, o sea, nosotros nos adaptamos a la arquitectura propia de la casa. Vamos a disfrutar mucho de los espacios comunes y nuestras casas pues son sencillas en cuanto a metros normales, ¿eh? O sea, uh-huh, una cosa ajustada, ¿no?, a cada familia. No son grandes casas, o sea, no te va a comprar un piso de 150 metros. Esto no es el modelo, pero sí que son casas, pero con una calidad de vida bastante buena. Y en eso pues se han mirado, ¿no?, a la hora de hacer el proyecto, respetando totalmente la arquitectura, lógicamente la legalidad, toda la casa. Y además es que nos gusta que se mantenga todo eso. Nosotros, el encalado interno, el encalado exterior, todo, pero que la gente se haga una idea de que, claro, son casas donde se va a vivir bien, casas que mantienen su calidad, que recuperan esas casas grandes que son, yo creo que es imposible, porque, ¿no?, María, que la familia José, pueda asumir eso. María José, en esta casa vivían 18 familias, uh-huh, y ahora sois 6 familias. Sí, 6 familias. O sea, que fíjate... como se vivía en aquel tiempo, ¿no? Y como... Efectivamente. Bueno, pues aquí la verdad que también hay una historia muy bonita, porque las personas, allí vivía Magdalena, que era la última persona que murió lamentablemente hace 2 veranos, y ella era la típica situación, porque hay muchas personas, sobre todo mujeres solas, que viven en casas así, digamos, con cierta deficiencia, ¿no? Se llaman infraviviendas, ¿no? Vienen alquiler, vienen propiedad, pero no tienen recursos. En este caso, la cooperativa de María José de Pax Astronautas decidió comprar el edificio. Nuestra intención es lograr que esa solidaridad entre vecino y entre la comunidad local pueda en algún momento ir, digamos, incorporando a una casa donde está una persona sola y que no tiene recurso para rehabilitarla, mantenerla allí, y entonces generar forma de que evitan o no tienen que pueden prescindir de la propiedad. Mm. En este caso no, porque ellos quisieron, y hay que reconocer que las dos hermanas le vendieron la casa a Pax Astronauta y no a un inversor que iba a ser, claro, un apartamento turístico, ¿no? Entonces eso hay que decirle que también yo valoro mucho esa empatía, ¿no?, que se ha generado y que, bueno, claro, aquí hay que decir que Isabel y Pepa, la hija de Magdalena, uh-huh, es que creían totalmente en el proyecto y bueno, de hecho, nosotros mantenemos contacto cuando se ha dicho algo, ¿no?, sobre nuestro proyecto, se la enviamos y bueno... Que han participado, mucho cariño, también, ¿no? ¿No? Que, claro, manera. Que ver que la casa de su familia toma esto de retero y acoge a esta familia, ¿no?, que quieren establecer esos lazos y darle vida a la casa, pues no es lo mismo, ¿no?, que convertirlo en otro proyecto, digamos, turístico también. La verdad que, o sea, escuchando lo que estamos escuchando, se hincha el pecho un poquito de esperanza. Sí. Porque a mí me resulta tan bonito, tan esperanzador, tan distinto, tan rompedor de estas experiencias como en otros, como es con el consumo alimenticio y de otro tipo, ¿no?, que también hay que darle golpe al sistema donde más le duele, y creo que este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y además con la colaboración activa de tanto de las antiguas dueñas como de los nuevos. Me parece precioso. Rompedor. Mari José, una preguntita así un poquito de morbo. Vamos a poner un poquito el rosa aquí en Paradigma Radio, pero ¿os conocíais antes las 6 familias? Todas las familias no. Ajá. Nosotros, todas las familias no nos conocíamos. Nos hemos ido, de hecho, claro, nos hemos ido conociendo muchísimo. O sea, ya somos un grupo de familias amigas, muy amigas. Yo en mi caso conocía a una de las familias. Nosotros ya habíamos ido, mi familia ya habíamos ido a una reunión previa de Pax que se hizo en el centro para conocer un poco el proyecto. Y por eso esta familia sabía que nosotros estábamos interesados, ¿no?, que sí que éramos amigos, y el grupo pues lo fuimos conformando partíamos de 1, 2, 3, 4 familias y cinco. O sea que solo fue una casa la que hemos tenido varios candidatos que tenían que conocer a fondo el proyecto y que además sí eran conocidos de una de las 5 familias que estábamos. Y que cuando lo fui conociendo, claro, esto tiene que convencerte 100%. Y tienes que conocerlo todo. Y tienes que saber que no es una casa que tú digas, me voy a comprar una casa y dentro de 30 años, esto no es una casa como inversión, sino como proyecto de vida. Es que el proceso. Y esto ya descarta muchísima gente. Claro, claro. La verdad que es un proyecto bonito y además que, como decía Rafa, da esperanza al casco y a San Agustín en concreto. No hemos pasado ya de tiempo, pero estamos disfrutando. Y brevemente, en Gaia, sí. ¿Es posible que haya que se sigan sumando este tipo de proyectos a otras viviendas del casco? Yo creo que sí, espero que sí, porque para nosotros, que digamos teníamos en la cabeza los principios, ¿no?, que son no son solo de intervención física, sino también de esa parte, digamos, de labor cultural o social a la que se dedica la asociación, necesitábamos realmente que luego, digamos, que las ideas se tienen que luego realizar, ¿no? Y esta hija que es Pax Astronautas nos lo ha revelado, hemos crecido juntos, hemos, como decía María José, entendido lo que funcionaba y lo que no funcionaba recíprocamente, ¿no? Hemos aprendido mucho. Ahora nosotros seguimos trabajando con otros grupos que están en diferentes fases, la verdad. Qué bien. Pero creemos que también en una ciudad como esta, pues no solo se va haciendo como con actos y titulares de periódicos, sino también con, digamos, la realidad de las cosas, ¿no? Y eso yo creo que, pues para volver a la misma metáfora, creo que Pax es un virus ya. Pues qué bien. Me alegro muchísimo. Esperamos ver esa casa llena de vida, María José. Sí, os lo contaremos, ¿eh? Cuando claro, eso, por favor. Y muchas gracias, Gaia. A vosotros. Gaia. Y espero que este tipo de proyectos se sigan sumando en el casco y que os vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María José. Gracias. Adiós, María José. Un abrazo. Chao.